Hola, muy buenas. Yo reconozco que tengo un perfil un poco extraño para estar en la red social. ¿A qué me refiero con extraño? Pues porque no solamente me gustan los temas más bien serios de informática, sobre todo los relativos a la privacidad y seguridad informática, sino que también me gustan muchísimo las bromas. Y bueno, tú dirás, bueno, no hay ningún problema por eso, ¿no? Pues sí, sí lo hay con muchísima gente. ¿Por qué? Bueno, hay muchos contactos que tengo o que tuve también que solamente quiere leer cosas sobre informática, cosas más bien serias, ¿no? Entonces, claro, si ven un perfil como el mío, que hablo de informática más bien de vez en cuando o poquito en comparación con las bromas, que me gusta mucho bromear, pues puede resultar un perfil un poco pesado para muchas personas del mundillo informático, que se cansan enseguida de escucharme alguna tontería detrás de otra, ¿no? Y claro, llegan un momento en que dicen, bueno, ya estoy harto de este tío y voy a dejar de seguirlo. Porque lo que buscan es leer algo serio de informática, ya sea noticias, trucos, características de algún sistema operativo, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, tengo un perfil de gente que son solamente para echar unas risas, es decir, para bromear, para pasarlo bien y tal. Y claro, pues cuando pongo temas serios de informática, pues tampoco creo yo que les guste mucho leer estos temas, porque muchos de ellos quizás que no están tampoco en el mundillo informático, o no lo conocen, o no tienen experiencia en él, y claro, pues me verán un pelín raro, ¿no? Que esté bromeando casi siempre y de pronto me ponga a hablar de temas informáticos serios. Así que tengo un perfil bastante extraño, creo yo, y eso muchas veces echa para atrás a muchos de mis contactos que dejan de seguirme. Hace tiempo, y por esto mismo, tenía dos cuentas, una dedicada únicamente a la informática y otra, la de C3PO, que era más para unas risas, para bromas. Pero era una lata estar vigilando las dos cuentas continuamente y al final pues me dije, no, mira, vamos a dejarlo todo en C3PO, que es como tengo todo en la red, el blog, Gemini, todo, ¿no? Es mi apodo general. Y voy a borrar la otra, que era de noticias informáticas y también hablaba de otros temas informáticos. Y bueno, yo recuerdo una chica que me dijo una vez que me envió un privado y me dijo que dejaba de seguirme porque en mi perfil se había dado cuenta que no era el adecuado para lo que ella leía. Me hizo un poco de gracia porque bueno, lo que me estaba diciendo es, mira, me gusta leer sobre temas informáticos, pero no me gusta la cantidad de tonterías que sueltas. Más o menos era la traducción al lenguaje común, ¿no? Pero lo hizo de una forma cariñosa y bueno, la verdad es que lo agradecí mucho que me lo contara, porque otra persona pues deja de seguirme y no dice ni pío, ¿no? Siempre se agradece que alguien te avise de estas cosas, ¿no? También, por ejemplo, he tenido usuarios en mi instancia y no me han dicho nada y de pronto han eliminado la cuenta. Y la verdad es que te quedas un poco frío, ¿no? Porque encima de que estás ofreciendo algo a los usuarios, ¿no? Por ti mismo, de pronto que tengan una cuenta y desaparezcan sin decir nada, ni un adiós siquiera, bueno, hombre, por lo menos un privadito, ¿no? Que te digan, oye, mira, que lo siento, pero que voy a dejar la instancia por X o por Y, ¿no? Porque les gusta más otra instancia, o porque aquella instancia tiene algo que no tiene la mía, cualquier cosa, ¿no? Pero por lo menos algo. Yo veo frío cuando la gente se va de esta manera. Es decir, las redes sociales es un cúmulo de, no sé cómo llamarlo, de personalidades, de una etiqueta, por decirlo de una forma antigua en internet, es decir, una forma de educación online que quizás se está perdiendo también, y es una pena. Pero bueno, yo soy así. Soy una persona que me gusta mucho bromear y a la vez soy un friki de la informática, así que yo lo siento mucho, pero tenéis que aguantarme así como soy, porque no quiero crearme más cuentas. Ya tengo una para podcast, tengo otra para informática y bromas, y yo creo que ya es suficiente, ¿no? Así que nada, aceptarme tal como soy, y si no podéis aguantarme, pues nada, dejad de seguirme, que no pasará absolutamente nada, ¿vale? Bueno, hasta otra.